Yo soy Alejandra Iglesias. Alejandra Iglesias. Soy presidenta de la Asociación Civil Sostén y fundadora y coordinadora de la red Unidos por el Cáncer. Acá estoy con María de San Martín, que después se va a presentar, y también coordinamos la red. Con Florencia trabajamos también juntas porque forma parte de otra organización que nuclea a muchas organizaciones de enfermedades poco frecuentes. Y nosotras, como Unidos por el Cáncer, hoy coordinamos a 140 organizaciones y grupos de pacientes oncológicos de todo el país. Y esta red la creamos en el 2020, cuando también había grandes problemas con la medicación, con el acceso a los tratamientos. Hoy tenemos una situación inédita. Sentimos que hay una enorme crueldad en el acceso o en la falta de acceso a muchos tratamientos. Hablamos permanentemente y en esto de la atención centrada en el paciente, y la verdad que no está ocurriendo, ya sea con los términos del DNU y con el desfinanciamiento. Ayer escuchábamos que hay una desinversión de 140 mil millones de pesos en el Ministerio de Salud, y por supuesto esto afecta directamente el derecho a la salud y la calidad de vida de las personas que hoy viven con cáncer. Las organizaciones de pacientes están creadas en general por personas que tuvimos cáncer, como es mi caso, o por familiares que perdieron a un familiar o se recuperó. Todos trabajamos en pos de acompañar, de orientar, de asesorar, pero como nunca estamos asistiendo en temas de acceso a la medicación. Y eso, además de llevarnos mucho trabajo, mucho esfuerzo, nos provoca un movimiento de emociones y mucha tristeza. Siempre hubo problemas con el acceso a la medicación. Hay muchas cosas para corregir, las había, pero ahora con este desfinanciamiento nos está pasando, como ayer presentamos en una conferencia de prensa, un amparo colectivo por falta de medicamentos de aquellos que tienen que hacerlo a través de la DATSE, que es la Dirección de Situaciones Especiales. Son personas que no obtuvieron su medicación del Banco de Drogas de su provincia, que su medicación no está en el Banco de Drogas Complementario de Nación y tienen que acceder a través de lo que antes funcionaba por Desarrollo Social, luego pasó a Capital Humano, se suspendió la entrega por una auditoría, cosa tremenda que se haya suspendido la entrega, no la auditoría, y luego pasó esa dirección al Ministerio de Salud y hoy todavía no hay respuesta. Quiere decir que desde el 10 de diciembre esos pacientes no reciben la medicación, son 4 meses y medio sin medicación oncológica. Y si alguno tuvo la enfermedad o cercano a algún ser querido o conocido con enfermedad oncológica, saben que hay distintos estadios y que cuando la enfermedad está avanzada necesitan rápidamente tener la medicación y continuar su tratamiento. Hay gente que empezó el tratamiento pero hoy no lo puede continuar porque no le entregan la medicación. Y esto no solamente afecta a su salud, a su parte orgánica, sino a su parte emocional, tanto de la persona que está padeciendo la enfermedad como a su entorno, a sus familiares. O sea, su salud mental también se ve perjudicada. Y estas personas se están sintiendo desamparadas. Y también nos está pasando que nos llegan muchos pedidos de personas con obra social y prepaga. Estamos teniendo nuevamente problemas con el PAMI. Y realmente es una situación muy complicada. La enfermedad de estos pacientes avanza y esto está atentando directamente con el derecho a la salud y el derecho a la vida. ¿Querés agregar? Agrego una cosita nada más. Hola, ¿qué tal? Yo soy María de San Martín, coordino la red Unidos por el Cáncer con Alejandra y soy directora de la Fundación Donde Quiero Estar, que trabajamos hace más de 18 años acompañando personas con cáncer. Te pido un minuto, María. Les pido que por ahí hablen muy bajito, hagan un poco de silencio, porque los que están grabando dicen que hay mucho ruido ambiente en la zona de los expositores, por favor. Yo puedo hablar más fuerte si quieren también. Bueno, yo quería agregar a lo que dijo mi compañera algo importante, que es que no solamente no se están entregando, sino que no hay comunicación con las personas. Algo que en una reunión que tuvimos en el ministerio, con el ministro, con la jefa de gabinete, les remarcamos varias veces. La no comunicación es muy grave. Que vos hagas un trámite y no puedas seguir el trámite y no te digan si te lo van a dar o no, es gravísimo. Y es lo que le mando todos los días por mensaje de WhatsApp a Roberto de Comunicación del Ministerio de Salud. Y me dice, ahora voy a hablar, ahora les vamos a comunicar. Y la respuesta de ellos es que la política de cobertura va a seguir siendo la misma. Que están licitando, que van a comprar y que se los van a dar. Pero le digo, no nos lo digan más a nosotros. Por favor, comuníquenlo de manera oficial a los pacientes. Lo que ellos manifiestan como oficial es lo que sacan en el boletín oficial con las licitaciones. Eso no es una comunicación a una persona con cáncer. Tenés que mandarle un mail, llamarlo, hacer un mail, ¿cómo se dice? Cuando mandas un mail en cadena, si querés, pero explicarles a los pacientes lo que pasa. Creo que eso es algo muy simple de corregir, es sentarnos a discutirlo. Le ofrecimos ayuda, nosotros te ayudamos a comunicarte. Te traemos la lista de las personas, díganles algo. Yo siento que acá lo que primero podemos corregir es eso, comunicarnos mejor. Que para una persona que está enferma, para la familia, para nosotros como organizaciones, nos ayudaría un montón. ¿Y algo más? Les cuento como un dato que hasta ahora, desde el 10 de diciembre, fallecieron 7 personas, por lo menos que conocemos, esperando su medicación. Así que realmente es un tema que no puede esperar. Los medicamentos oncológicos, en general, muchos de ellos son de alto costo, y realmente con los aumentos se hace muy difícil. Y antes que escuchaba a la gente de la industria, de farmacia, los pacientes oncológicos, como todos los pacientes con distintas patologías, también usan medicamentos comunes. Y toda la situación en general, todo el desfinanciamiento y todo lo que generó el DNU y las desregulaciones, nos afecta a todos en todos los sentidos. En todos los sentidos de nuestra vida. Imaginen a alguien que está pasando por una situación oncológica y además tiene una situación de vulnerabilidad social. Así que realmente, bueno, les pedimos que hagan mucho hincapié en dar solución a este tema. Lo último. Algo que nosotros venimos trabajando con Alejandra desde que tenemos la red es tener comunicación con los diferentes tomadores de decisiones o con el IPC, con los diferentes gente importante con la que hay que llevarle los problemas de las personas. Bueno, queremos continuar con eso. Sentimos que si nosotros tenemos una frecuencia de diálogo, todo se puede solucionar. Nosotros estamos dispuestas a traer soluciones. No venimos a reclamar, venimos con propuestas. Tenemos registro de las personas, tenemos sistematización del trabajo. O sea, trabajamos de una manera muy profesional. Estamos a disposición del Ministerio para ayudarlos. Quiero que quede eso claro y quiero también decir que estamos pidiendo que nos vuelvan a dar reunión por mail, como nos pidieron a la Jefatura de Gabinete, y ni siquiera tenemos respuesta a ese mail. Lo estoy reclamando todos los días, no me gusta decirlo así, pero quiero que por favor nos respondan ese mail y nos digan cómo vamos a continuar. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación.